actualidad del Onda Rivia y nos centramos en la sintonía de Bidasoa Basket. Regresa por fin, tras mucho tiempo parado, quizá demasiado tiempo parado, nuestro habitual repaso a nuestro baloncesto masculino, a la representación bidasoterra en el grupo 3 de la categoría senior masculino. Abrimos tiempo de Bidasoa Basket. Hoy nos vamos a centrar en el restaurante Don Jabugo Irún Basket y en el Castelusar, ambos conjuntos que la pasada semana consiguieron victoria importante para sus equipos. Óscar Domínguez, del restaurante Don Jabugo Irún Basket, presidente. Arracha León, buenas tardes. Arracha León, buenas tardes. Feliz año, ¿eh? Gracias, usted también. Y enhorabuena por la victoria del pasado fin de semana. Merecida y esperada. Merecida y esperada. Bueno, yo te digo enhorabuena. Ahora la analizamos, ¿vale? Gracias. Déjame que salude también a Carlos Rioja, el representante presidente de Castelusar Basket. Carlos, Arracha León, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. También, feliz año también para ti y para todo Castelusar Basket. Vale, gracias, igualmente. Y también enhorabuena por la victoria de la pasada semana, del pasado fin de semana. Gracias. ¿También era esperada y necesaria? Bueno, esperada, temporada hemos tenido ya de sustos, así que... Pero bueno, sí, estamos con ganas y al final pues hemos ganado un partido que tenemos que ganar ya para salir de ese fondo de la clasificación, vamos. Bueno, vamos a repasar lo que ocurrió la pasada semana en el grupo 3 de la senior masculina. Los resultados fueron los siguientes: la victoria del restaurante Don Jabugo Irún Basket 60-41 contra Oiarso, la victoria también de Castelusar Basket 53-48 contra Internacional B, la derrota del Erroibide Irún en la cancha del Solaluce BKE 64-59 y también la derrota de la Vascoplástica contra el Aloñamendi B en su casa, Aloñamendi B 92, Vascoplástica 55. Nos quedamos con la victoria del restaurante Don Jabugo Irún Basket 60-41 en casa, aquí en Irún, contra Oiarso. ¿Cómo fue la victoria, Óscar? Bueno, una victoria muy trabajada desde el inicio del partido. El rival era asequible, estaba en el fondo de la clasificación y bueno, recuperamos algún efectivo y quieras que no, eso se va notando. Y bueno, pues eso, poco a poco se fraguó la victoria y esos 19 puntos de diferencia. Y el 53-48 del Castelusar Basket, ¿cómo fue? Carlos, un partido que, por lo menos en lo que el resultado se refiere de inicio, parece que fue bastante igualado. Sí, fue bastante igualado. Ambos equipos jugamos, todo hay que decirlo, bastante mal. Remontamos, estamos ahí más que a base de triples y las defensas no funcionaban bien, hay muchas pérdidas y bueno, al final pues conseguimos ponernos por encima y aguantar el resultado hasta el final y ya tenemos la segunda victoria de la temporada. Bueno, lo que está clarísimo es que para los dos equipos, tanto para el restaurante Don Jabugo como para Castelusar, fueron dos victorias balsámicas, dos victorias muy importantes. Primero para Castelusar porque es que Carlos jugabais contra un rival directo que está justo detrás en la clasificación. Sí, como te he comentado antes, pues con esta victoria salimos de ese grupo de tres colistas y si nos conseguimos mantener ahí, pues la segunda fase jugaremos en un grupo no tan malo, vamos. Así que, por lo menos, de cara nos da ánimos porque decimos, bueno, no estamos en el grupo de los peores peores. Y el restaurante Don Jabugo, que Óscar, ganasteis al que ahora mismo es el colista para manteneros en la novena posición, peleando con la Vascoplástica por quitarle el octavo puesto. Sí, no, el rival era, te digo, era supuestamente inferior. Había que hacerles el favorcito a Castelusar para que sí. Si nos ganaban se ponían a dos como ellos y había que dejarles ahí para abajo. Y bueno, eso sí, pelear con la Vascoplástica y pelear con muchos más para quedar lo más arriba posible. Ahora mismo, Óscar, estáis novenos. ¿La temporada va como pensabas que podía ir o tenéis que mirar más para arriba? No, la temporada actualmente los objetivos no se han cumplido. El objetivo número uno era estar entre los tres primeros. No vamos a poder estar entre los tres primeros porque ahí ya hay una diferencia de tres partidos de diferencia y eso no es ya es inalcanzable. Sí. Luego el segundo objetivo ese de por lo menos quedar los mejores de Irún, pues tampoco va a poder ser porque lo revive este año hasta que se sale. Sí. Está ahí segundo y es básica que hacer también. Pero bueno, pues el tercer objetivo, que es ganar los derbis, pues habrá que seguir a ver si lo conseguimos. el Errobide, que tenemos que decir que marcha en segunda posición, empatado con el tercer clasificado, mientras que la Vascoplástica está con el restaurante Don Jabugo en la mitad de la tabla, está en octava posición. Y con respecto a Gastelusar, Carlos, vosotros la temporada como que os está costando un poquito más, ¿no? Sí, aparte ya hemos comentado alguna vez que hemos tenido bajas, gente que no acaba de venir a los entrenamientos, y entonces el grupo ha faltado, falta cohesión, falta términos sistemas, y vemos que individualmente tenemos jugadores que pueden dar mucho más de lo que dan, pero claro, nos está costando acoplarnos. Hablaba Óscar de los objetivos del restaurante Don Jabugo en un básquet para lo que queda de temporada. ¿Los objetivos de Gastelusar Básquet cuáles son? Pues de momento en esta fase quedarnos en el en esa posición en la que estamos, de cara a la segunda fase estar en un grupo un poco más interesante, no estar con los peores. Y luego en ese segundo grupo pues intentar ganar todo, porque vemos que el grupo ya va jugando mejor, estamos más compenetrados y oye, a ver si por lo menos, ya sabemos que la temporada más o menos está perdida, pero por lo menos que demostremos que hemos mejorado como grupo, que podemos jugar mucho mejor de lo que hemos demostrado. La próxima jornada, Carlos, tenéis prueba de fuego, ¿eh? Que jugáis contra el Joac Zas, que marcha en cuarta posición. Jugáis el sábado a partir de las 4 en Zarauz. Sí, es un equipo bueno, de que no sabemos nada y pues que está haciendo una temporada muy buena. Y a ver qué podemos hacer. Y por su parte, el restaurante Don Jabugo Irún Basket, Óscar, que jugáis contra un rival que está como vosotros en la clasificación, más o menos. Está el sexto clasificado, si ganáis le podéis dar caza. Partido importante, ¿eh? Sí, partido muy importante. Hombre, es un Rotaundi, es el filial de Miraurgi, que sabe, todo el mundo se conoce del Proesa. Son chavales jóvenes, que corren mucho, pero bueno, habrá que imponer la veteranía un poquito. Bueno, pues que a los dos, tanto a Gastelusar Basket como al restaurante Don Jabugo Irún Basket, que les deseamos toda la suerte del mundo el próximo fin de semana. ¿Os atrevéis a hacer un pronóstico, Óscar, para el próximo fin de semana? Hombre, yo ya lo he hecho. Yo, los cuatro equipos de Irún, he puesto ganar nosotros, ganar Gastelusar, ¿por qué no? Más complicado lo va a tener el Rivín en casa contra el Novamar de Ibar, pero bueno, yo creo que también ganará. Y en Vascoplástica, victoria segura. Es decir, que vas del pleno y un darra. Bueno, a ver si es verdad. El próximo martes te llamo y como no haya pleno, te leo la cartilla, ¿vale? Vale. Un abrazo, Óscar. Igualmente. Y, Carlos, ¿tú también te atreves a dar un pronóstico del próximo fin de semana? Bueno, pues yo siempre digo que vamos a ganar. Luego a ver qué pasa, de verdad. Yo confío en mi equipo. Bueno, pues también. Muchísima suerte. Un abrazo, Carlos. Venga, gracias. Agur. La jornada que se completa con la Vascoplástica, que juega en casa el domingo a partir de las 12 del mediodía en el Polideportivo Basket Porto contra el Solaluz CPKE, y el Errobide Irún, que también juega en casa el sábado a partir de las 6 de la tarde en el Polideportivo Basket Porto contra el Novamark.